¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Hola, buenas tardes. Hola. Te había visto. ¿En qué estamos? 14ª versión. De Nota en 35 milímetros, hoy día martes 23 de agosto. Se acaba agosto ya, pues. Sí, sí, queda una semana. Bueno, veamos lo que tenemos. Hay algunas noticias locales, de rodaje acá en la zona. Por ejemplo, terminó la semana pasada el rodaje de Nublado, Cubierto y Lluvia. Demoró, pero salió. Demoró en realidad en que se hiciera el rodaje, porque en total no fue tanto tiempo. El rodaje fue rápido, sí. Fueron un par de semanas, no estoy muy seguro. También hay noticias acerca de la presencia de películas nacionales en el Festival de San Sebastián, el 64º Festival de San Sebastián. Uy. En España, que se va a desarrollar entre el 16 y el 24 de septiembre. Y participan dos películas en la sección Horizontes Latino, que son Aquí no ha pasado nada, de Alejandro Fernández Almendra. El otro día hablábamos de ella, no la hemos visto todavía, pero esta que está basada en el caso de Martín Larraín. Y la otra que se presenta ya es una que se llama El Cristo Ciego, de Christopher Murray. Curioso, hay otra que se llama Jesús. Hay otra que se llama Jesús, pero esa va en la... en la sección oficial. Jesús es del director, se llama Fernando Busoni. Y se trata de la relación entre un padre y un hijo con un retrato de fondo, dice, de Chile a través de las generaciones. De dos generaciones. Eso es, son la participación de películas chilenas en festivales europeos. Europeos. Y además se han presentado en otro festival más, no me acuerdo en cuál otro. Oye, hay una tremenda novedad para el 18. ¿Cuál es? Van a reestrenar. Se reestrena en septiembre, pero no el 18, parece que el 7 de septiembre. No, pero es que la fecha. Todo en la dan, po. Lo que pasa, claro, pero es como un relanzamiento del Gran Circo Chamorro de José Bor. Remasterizado, sí, sí, es un trabajo de restauración de la película. Eso es importante, por el patrimonio. Claro, es parte del patrimonio, o sea, José Bor es uno de los pioneros del cine chileno junto con Carlos Delano Coque. Hay varios. Y El Circo Chamorro fue una película muy así querida. Como muy querida, sí. La vimos varias veces cuando éramos chicos. Siempre daban para el 18. ¿Todavía la dan? Sí, todavía la dan. Con Eugenio Retes. Sí. Y nos recuerda que actúa Lucho Córdoba también en esa película. Que siempre actúan en las películas de José Bor. No voy a decir sí o no, porque la verdad, claro, que no. Fue una película de los años 40, más o menos. No me acuerdo bien de qué año es. Y lo otro es que en los Cinemark, en Santiago, en Concepción y en otra parte de ciudades más, se va a presentar una película, como concierto documental, de los Bunkers, que se llama SCL, que es la abreviatura que tiene Santiago de Chile para los aeropuertos, contra el pasaje aéreo y todo eso. Oye, ¿y quién dirigió, quién la hizo? Oye, no me acuerdo el director. Puede ser importante. Sí, él es el mismo que además él hizo un documental acerca de los Bunkers. Y que en el fondo, en realidad, la película, si bien es el concierto que hacen en el Parque O'Higgins, en esta Movistar Arena, también muestra, es como un retrato de Santiago en un día, en un tiempo en que hubo hartas movilizaciones. Ah, es interesante. Entonces tiene todo un contraste también con la realidad política y social. Vamos a buscar quién es el director, pero no me acuerdo, no lo anoté, fíjate. Yo pensé que te lo traía pajaronamente, ni me preocupé. Así que vamos a buscarlo acá. Yo vi el tráiler, fíjate, y está... Se ve bien filmado, se ve muy bonita la estética y también las imágenes de la ciudad de Santiago. Y buena música, que pena que sea Santiago y no sea Conce. Lo mismo te iba a decir yo, Pascal Krum se llama. Ni idea. Pero... Sí, debió haber sido acá en Conce haciendo los búnkers de acá, ¿no? Lo que pasa, bueno, en todo caso es bueno que lo reconozcan como importante, ya que es penquista, con todo lo que ha logrado afuera. Obviamente que lo pongan en Santiago, ahora, no deberá sorprendernos. Que, pero... había en el Facebook, así aparecían como comentarios que decían, ¿y cuándo acá en Colombia o cuándo en otras partes de América Latina? Digamos, eso vi mucha resonancia. Yo incluso vi ese primer comentario, el de Colombia. y pensé que era algo que me habían filmado en otra parte del mundo, México, pensé. Pero me alegro mucho, me alegro que esas cosas estén haciendo, es como, no sé, como triunfo, casi como tan cercano para uno. O sea, sí, porque en el fondo igual uno, bueno, yo por lo menos conozco al Mauro Basualto, ¿no? No conozco a los hermanos Durán y a los López. Son más jóvenes, ¿no? Son mucho más jóvenes que nosotros. Pero sí, o sea, es bonito ver hasta dónde llegaron y para mucha gente igual es una banda tremendamente importante, quizás, sí. No sé si equivalente o quizás sí, yo creo, y también sí. Han logrado tanto éxito como los tres, que son más de nuestra generación. Bueno, y el hecho de ver al Mauro que trabajó tanto para llegar a esto, está bien, po. Bueno, esas son las noticias que hay de lo local, pues. Lo otro ya tiene que ver con las más obsesiones cinematográficas mías, quizás, porque... Ah, Blade Runner. Blade Runner, la secuela decir. Dirigida por Denis Villeneuve, ahora tiene el reparto, está casi completo. ¿Y la Robin Wright? ¿Debe ser la Rachel vieja? Está, bueno, ya sabemos que están Ryan Gosling y Harrison Ford, pero se agregan Robin Wright, la ex esposa de Sean Penn. Es buena actriz, chica. Bueno, sí, ya mayor. Es muy buena. Y es como ya. Linda, tiene como algo bien especial. Ya está mayor. Y se incorporaron esta semana o la semana pasada Jared Leto y Lenny James. Lenny James actúa en Walking Dead el rol de Morgan. Mackenzie Davis, que es una actriz joven. Barkat Abdi, sí. Que es el único que regala el pellejo en esta película que se llamaba Enemigo Invisible, sí. O Eye in the Sky. Que al final no la he visto todavía. Claro. Oye, ¿y tú me dices que había muerto Bueno, partamos con el Arthur Hiller. El obituario, porque siempre sí. Ponemos al comienzo. Sí, murió Arthur Hiller. Y al principio te dije quién es, pero revisando la biografía, qué cantidad de películas de él hemos visto. Pero sí, mucho. Arthur Hiller murió el 17 de agosto, recién, tenía 93 años. Oh, viejito. Él fue presidente de la Academia de Hollywood en los años 90. Y era un artesano de Hollywood, de estos directores que le pasaban guiones y los filmaba con dignidad con todos. Mayor o menor dignidad. Por ahí tiene algunas caídas. Pero cumplía. Yo recuerdo todas las que vimos en la lista, habíamos visto casi todas la televisión, la verdad. No. Algunas que tú me dijiste las vimos en alguna. ¿Cómo se llama? Esos viernes que daban viernes sorpresa. Vimos alguna en los cines, pero yo creo que la emblemática así de Arthur Hiller es Love Story. Historia de amor con Ryan O'Neill y Ally McGraw. Una película muy bonita, encuentro yo y me encanta. Además fue un hito cultural, pues. Sí. O sea, sí. La música... Francis Lai pegó así mucho como año. Chicle, pues. Y era... Y incluso nosotros me acuerdo que la tarareábamos en ciertas situaciones de ver a una pareja que era se miraba como mucho. Era como ahora con la propaganda, con la música que tocan las teleseries chilenas, ahora los cabras en esa. Es como el na na na. Claro, sí, esa. Es típica, pero eran con la música Love Story. Sí, y bueno, cambió muchas cosas, incluso la moda y la importancia de cómo se llama, de los jóvenes en película. Sí, porque además como que constituye o crea un género así sí. de parejas, de enamorados, con en alguien donde moribundo. Uno de ellos enferma. Todavía tenemos esta otra que están dando ahora, Yo antes de ti, ¿cómo era? Yo antes de ti, por ejemplo, también yo me acordaba de esta que es una película de televisión que ¿te se llamaba mucho? Ella vivirá. Con música de Jim Croce. Con música, claro, con la canción de Jim Croce, que además para mucha gente significó también el conocer la música de los singer-songwriters. Sí. O como diría en forma mucho más vulgar Mauricio Reolé, el guadón solo con guitarra. ¿Ah? No, entonces, Arthur Hiller fue un director medianamente importante. Hay algunas comedias también con Richard Pryor y Gene Wilder que le dieron harta taquilla. Con Warren Beatty, los 60, con Lely Caron, que yo la vi en la tele. Esa otra con el Al Pacino, que recuerdo haberla visto una tarde en el... ¿Cómo se llamaba esa con Al Pacino? No me acuerdo el nombre, que actuaba con él, que él era un autor teatral y quedaba con los hijos. Qué buena madre es mi padre. Esa, creo que incluso la vi, una tontería lo que voy a decir, pero creo que la vi con el diputado Fidel Espinosa cuando era chico, tenía como... Era el hermano chico de un amigo y vino a Concepción y lo llevé al cine. Bueno, no, nos queda poco tiempo y vamos a homenajear a Arthur Hiller con el tema de Love Story de Francis Lai, pero ¿sabéis cuál elegí? la versión del final de la película, el Love más Story sinfónica? Final, que sí, sí, no es el piano, es una canción, es un tema súper, súper lánguido, que hasta lo hicieron canción, me acuerdo, en castellano. Lo cantaba, ¿no?, en inglés, y lo cantaba también en castellano, este gallo que era un crooner, no me acuerdo cómo se llama ahora, famoso en Estados Unidos, que el latero a mí me carga. No es Tony Bennett, ¿no? No, pero Tony Bennett me gusta. Bueno, me acordaré después, que se me acordará la neurona. Despidamos el bloque entonces de Obituarios y Noticias con el tema Love Story de Francis Lai. Estamos de vuelta después de escuchar esta lánguida música de Francis Lai. La verdad que a mí no me gusta mucho esa música, esa canción. ¿Sabes por qué? Yo creo que alguna vez me pudo haber gustado, no reniego, no estoy segura. Pero escucharlo tanto en supermercado, en micro, y una vez me tocó una cuestión horrible, pusieron al lado, yo vivía acá en Conce, pusieron al lado de mi casa una cuestión de música envasada, y me daba en el dormitorio, y se escuchaba todo el día, yo no podía poner nada, porque nada era tan fuerte. Música de esa que era como... ¿Ska música? Oh, esa cosa horrorosa. Esa cosa que ponían, claro, lo que pasa es que es como música de ascensor, pero no, la película pero es que, parece es que, muy, no, que entonces... pegaba muy bien. Hablemos de películas ahora, mejor, de otras películas. ¿Tú viste una película preciosa, que linda, tenía ganas película. De comentar, ¿no? Que se llama... Se llama Carol, y la elegí porque busqué en la lista de The Guardian y fue elegida la mejor película del 2015, pese a que se estrenó harto tarde en el año. La verdad que yo quiero ser bien clara, la película esta me fascinó, me encantó, voy a comentarla enseguida, pero para mí la mejor película del 2015 es Mad Max. ¿Claro? ¿Sigue siendo? Sí. No, yo tengo harta en lista, pero sí, Mad Max está arriba. Carol es de Todd Haynes. Que vimos de Todd Haynes la biografía de... pintoresca biografía de Bob Dylan. Sí, yo vi también Velvet Goldmine. Y vi otra, una que es con... se me olvidó, ¿cómo se llama? Fíjate que es con el... Dennis Quaid y la Julianne Moore. Hasta el matrimonio paraíso, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Donde él es gay. Donde él, claro, él asume, digamos, descubierto en su homosexualidad. Y Carol también tiene que ver con el tema de la sexualidad y el descubrimiento de... Yo te iba a decir que, para mí, por ejemplo, una película con tema homosexual es La vida de Adele. Esta película no, esta película es una historia de amor, simplemente. Está hecha de manera tal que tú te das cuenta que lo que importa es cómo dos personas se enamoran en situaciones difíciles. Pero también en este caso, Carol... Bueno, ya son lesbianas, ella, claro. Pero ella es una mujer casada. Es casada, pero había sido lesbiana. Claro, tenía a su mejor amiga, tenía una relación cuando... unos años atrás, ni tanto atrás, pero sí. Pero, no sé, hay películas que te muestran... como el tema, la gran temática es descubrirse homosexual, pero no, está la historia de cómo ellas se enamoran y logran o no logran para no... forman su relación, y la verdad que la película es hermosísima. Tiene muy lindas imágenes, la música es preciosa. Bueno, canta la Billie Holiday adentro, tocan piano, y tiene también, por supuesto, un enfoque de género, porque hay problemas con la hija de la que era casada. También hay diferencia de edad y las actrices se lucen. Ellas son la Kate Blanchett y Rooney Mara. Sí, la Kate Blanchett, bueno, a mí me gusta mucho ella y es un papel... ella siempre es ella, pero igual distinto, por ejemplo, que era tan pesada en Blue Jasmine. Ah, no la vi yo, Blue Jasmine. Esa es de Woody Allen. Pero siempre ella es como tan... con una presencia, como dicen los comentaristas antiguos, y actúa con los gestos, así como Harrison Ford, por ejemplo, y este viejito que me encanta, estoy media lesa, el que estaba enamorado de la Katharine Hepburn. Spencer Tracy, siempre decíamos, actúa con la espalda, la Kate Blanchett actúa con el cuerpo, con un hombro, con la pierna. La verdad que ella es... yo la encuentro magistral. Es una muy buena actriz. Y la Rooney Mara también, fíjate. Ella igual. Yo la recuerdo por lo menos en La chica del dragón tatuado. Sí, ella actúa ahí. Que es como la película que la lanza, ¿no? Sí, la de David Fincher. Pero, ¿sabes lo que me gusta? Que a pesar de que la Kate Blanchett es tan descollante, la Rooney Mara no desmerece. Y hay otra actriz que es la amiga de Carol, que es, no me acuerdo el nombre, que es la Abby, la amiga, y su mejor amiga, y con la cual tuvo una relación antes, que lo divertido, que buscando unos datos, encuentra siempre... Sarah Paulson es ella. Siempre no encuentra alguna copucha. Es la pareja de la mamá, de los... de... ¿cómo se llama? Alan y... de la serie esa donde después lo reemplazó el Ashton Kutcher. Ah, la... la mamá. Two and a Half Men. Claro, esa, Dos Hombres y Medio. Y es la mamá de los hermanos, Charlie Sheen. Ah, y es la mamá la pareja, desde hace tiempo. Entonces, claro, tú dices temática homosexual, pero a mí me gustaría poder decir que ya está superada la cuestión de que el amor homosexual es aquella, sino que una película de amor, punto, y que el Todd Haynes la dirige dignamente, con una sensibilidad extraordinaria, y con razón la eligieron como entre las mejores. Pero, insisto, yo la recomiendo a todo el mundo. Bueno, tiene un par de escenas así como alguien diría, no, unos besos un poco y unos cuerpos juntos. Pero es una película que para nada. Además, las dos son muy lindas. Aparte que son preciosas las dos. Es una película de época, ¿no? Sí, po. Y eso te voy a decir, está muy bien recreada la época, fines de los 50. La ropa, las costumbres, los gestos. Yo de verdad que la recomiendo, pero 100%. La música de Carter Burwell. No lo quise decir porque antes me corregiste la pronunciación. El mismo que hizo la música Anomalisa, un buen compositor, tiene una larga carrera también como autor de películas. Más se nota que música compuesta por él, la música seleccionada, los temas como de la época. ¿Y cómo se llama? Son 2 horas, se te hacen cortas y ves muchas cosas en la película. Pero lo que queda súper claro, y quiero ser repetitiva, que es una historia de amor. Así como El laberinto de pasiones de Almodóvar. Pero El laberinto de pasiones tenía algunas cosas, bueno, también pareció que era máquina, que te podían de repente como, no incomodar, pero que a uno como que te sorprendían. Esta película tú la ves y realmente no tiene nada de chocante, tendría que ser que no nos chocara nada, por supuesto, pero está tan bien contada cómo se enamoran, cómo el sentimiento es más fuerte que yo no la vería hasta con niños más chicos, no. Sí, no me refiero a adolescente, me refiero a niños. El laberinto de pasiones tenía escenas más... Sí, digamos, pues te digo, fuerte. Como decían los viejos, escenas más crudas. Crudas, más... Esta tiene una escena, claro, están las dos juntas y todo eso, pero no... Está tan bonito que no choca. Y bueno, yo celebro, saludo, no sé cuál es la palabra, que por una vez ya empecemos a hablar de las cosas como normales, como tiene que ser. Sí, yo la verdad es que no he visto esta película, fíjate. Siempre que la he querido ver me aparece otra película. Tengo tantas películas también ahí en mi cartelera que están pendientes que no... Yo no sabía qué ver esta semana, que está bien complicada de tiempo, y agarré esa lista que tú me pasaste de Warden y ahí está. Yo no me acuerdo si esta película... bueno, sí, pasó por los cines acá, tuvo buena crítica acá en Chile. Pero en Concepción yo no recuerdo haberla visto. Bueno, hay películas, fíjate, que están dando solamente en salas Santiago. De... Claro, hay un cine Hoyts que está en La Reina, que es donde están películas, entre comillas, de cine arte, en el Alto Las Condes también, por ejemplo, La Belleza de Sorrentino... No, Juventud de Sorrentino la dieron allá en el Alto de las Condes. Y no se dio en otros cines. Y parece también es que los tipos hacen estudios de mercado y ven qué público tienen para ciertas películas. Y hay también una especie desde ese centralismo también que menosprecia. Una especie de desdén, yo te voy a decir que es un círculo vicioso porque nos miran tan en menos. Y al final, si fuera cierto que somos brutos y ignorantes acá, cosa que no es, podrían pensar que podrían enseñarnos y darnos buenas películas, pero es una bella película, una linda historia. Bueno, esperemos que... está en DVD, está en Blu-ray. Yo la vi online en el... ¿Netflix? No, la vi en una cuestión que se llama algo así como... No era películas chingonas. Películas chingonas. ¿Qué quiere decir chingonas? Ah, no sé, fíjate, no soy mexicano. Pero... Ah, es mexicano. ¿Por qué no buscáis para saber? Porque no quiero. Películas chingonas, como las películas re buenas, no sé. Yo pensé que era como películas chingonas. Tus repelis, no sé. Yo pensé que era como cachondo. Bueno, escuchemos la de la banda sonora de Carol, la canción que se llama Easy Loving de Billie Holiday. Hermosa canción. Que es también una grabación de los años 50. Bien. Volvemos luego con otra película. Thank you. but you. I never regret the years I'm giving. There is it to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. Your hand, darling, it's grand. They just don't understand living for you. It's easy living, it's easy to live when you're in love, and I'm so in love. There's nothing in life but you. Linda canción por una hermosa película, insisto. Billie Holiday la lleva, po. ¿Y tú viste? Mira, ¿te gusta Terrence Malick? Me encanta. Días de Gloria es lo que más me acuerdo. Días de Cielo también se llamaba esa. A mí me está faltando, o sea, vi una de Terrence Malick, de hecho. ¿Cuál más vimos de él? Pucha, yo he visto en televisión. La primera que vi fue en televisión en el canal 5, que aquí, o sea, que es el 13, el de la Católica en aquel tiempo. Vi la primera Terrence Malick que se llamaba Badlands. Ay, muy bonita. Con el Martin Sheen, la Sissy Spacek. ¿Dónde está? Y que me gustó tanto esa película. No tenía idea quién era Terrence Malick. De hecho, la vi cuando estaba, no sé si en primer año de la universidad, por ahí. Como cuarto medio. Cuarto medio. Pues cuando salió al arte, después, cuando cine. Yo ya estaba metido leyendo sobre cine, me acuerdo que en la revista Enfoque pillé un artículo sobre la película, o sea, sobre Terrence Malick, porque salía la... No me acuerdo por qué razón, porque recordemos, bueno, primero, Terrence Malick durante mucho tiempo era como el cineasta improbable. Pero Malick es norteamericano. Es norteamericano de origen sirio. Porque él tiene un pensamiento no gringo. Sus películas son... Él estudió filosofía, además. ¿Eh? Sí, pues sus películas no son tan directas. No, o sea, y de hecho, las primeras películas tienen como narración más o menos lineal. Recordemos que el cine de Malick se caracteriza por los diálogos internos y las narraciones en off, esencialmente, más que conversaciones. Quizás Badlands tiene más diálogo. Ay, Días de Gloria también tiene. Hay escenas larguísimas, para nada aburridas, donde no se habla. Claro, la cara, la ropa. Malick hace la Badlands el año 73. El 78 hace Días de Gloria, después de 8 años. Este es Richard Gere, ¿cierto? Con Richard Gere. Con fotografía de Néstor Almendros. Que una cosa importante tiene de Malick. La fotografía. Cómo concibe la imagen y la fotografía. Las luces son súper importantes, los colores. En Badlands, el director de fotografía era el Tak Fujimoto. Que después desarrolla una carrera importante trabajando con Jonathan Demme, por ejemplo, en el Silencio de los Inocentes. De eso no hemos hablado. También en esta que nos gustaba mucho con la Melanie Griffith, Something Wild. Qué buena película. Totalmente salvaje. Pero bueno, ese es Tak Fujimoto, digamos, que hace la primera película junto con Malick. El uso del color de Fujimoto. Sí. Pero yo creo que es brillante, por las películas de Jonathan Demme, el color está muy bien usado, sin ser saturado ni nada, pero el color te da la atmósfera de todo. Es una película más chillona esa, porque Badlands usa el color en forma más mucho más, como sepia, más suave. Casi. En Días de Gloria, fotografía de Almendros, también... delicadísima. Pasan 20 años para que Malick, después de Días de Gloria, que le valió una muy buena crítica, él se considera un maestro, después de 20 años recién hace La Delgada Línea Roja, que esa fue la primera que yo vi en cine de él. Oye, y ahí el fotógrafo es John Toll. Mira, ¿y por qué le costó tanto? ¿Por plata? ¿Por personal? Es un tipo, es jodido el Malick. Es artista, el punk. Es un artista, se dedicó a la producción entre medio, quizás no encontraba tema de cómo hacer la película, le escribe sus guiones. Y sus guiones son ambiciosos, o sea, desde ahí en adelante, sí, el cine de Malick se va haciendo cada vez más abstracto. ¿Historias originales de él o toma novelas? Son historias originales de él. O sea, bueno, en La Caña Roja es una novela, pero el tratamiento que él hace es de personal, sí, son los flujos de conciencia de los personajes. A mí me gusta mucho su historia, porque, no sé, hay novelistas norteamericanos que me gustan mucho, que en apariencia como que no pasa nada, pero pasa de todo. Ahora, hay una cosa, yo la que vi, no hemos dicho todavía, es la última que ha, digamos, que ha publicado, que se llama Caballero de Copas, Knight of Cups. Me encantó el nombre. Y que es la cuarta película o quinta película de este segundo periodo, digamos, después de La Caña Roja, porque después de La Caña Roja hace esta El Nuevo Mundo, que es la historia de Pocahontas, que es una película bellísima también. Pero que tiene ahí alguna... ¿Qué pasa? Que metió mucho la empresa. No, la gracia de Malick es que el loco es súper personal en su cine. Entonces, no, ¿por qué no están...? No le pesa tanto eso. Comparado con otras películas de él, yo creo que es como que palidece un poco. Una película también súper linda, porque... bueno, tiene un poco más, es un poco más lineal la historia... Pero también está esta cosa del maravillarse en el nuevo mundo, le pasa a John Smith. Eso es también un tema de la naturaleza, el más que naturaleza, el paisaje. Es el uso del paisaje. Después tiene El Árbol de la Vida, que no fue muy tratado por la crítica, ahí aparecen unos dinosaurios entre medio, como existencialistas, pero que es la historia de un hombre que fue abusado por su padre, más que abusado, maltratado por su padre cuando niño. El padre lo hace Brad Pitt. Y el hijo que cuenta la historia es Sean Penn. Y la madre es la esta mujer que se llama, que actuó también en La Noche Más Oscura, ya se me olvidó el nombre, Jessica Chastain. Y luego de esa, no sé si me salté alguna, pero yo diría, viene To the Wonder, con Ben Affleck y la Olga Kurylenko, que esa es la que me falta ver, fíjate. Ahora, ¿tuvo buena crítica? Sí, lo que ocurre después del árbol, con El Árbol de Vida para adelante, es que realmente se suelta los chapes, por así decirlo, y se transforma en un cine que cada vez desafía más al espectador, cada vez es una narración más libre, corriente de pensamiento, claro, flujos de conciencia dicen por ahí, sí. Corrientes de pensamiento, corriente de conciencia, y la pega es del espectador directamente, o sea, hay reflexiones filosóficas, las películas son hechas de retazos de diálogos que se superponen, pensamientos que se superponen. Acá, si hubiera una historia en Knight of Cups, Christian Bale, el protagonista, él es un escritor de Hollywood exitoso aparentemente, mujeriego, es capaz de enamorarse, de tener relaciones, pero está siempre como despegado, ¿no? Está escindido, es un hombre, impotente emocional. Un hombre escindido emocionalmente, una relación conflictiva con su padre que parece que fue causante de la muerte, de alguna vez la muerte de un hermano de él, tiene una relación muy estrecha con su otro hermano sobreviviente. Y entre los dos, y él que tiene la razón más tirante con el padre, es el hermano. Aparecen sus amantes, sus mujeres, pero está esta cosa del no poder disfrutar, por ejemplo, o no poder cazar el momento, podría ser. Hay una escena que... No vive presente nunca. Hay una escena que es muy clave, diría yo, después de ver toda la película, uno recuerda esa escena que podría ser gratuita, porque no tiene nada que ver. Pero te da el sentido, po. Y te da un sentido que son unos perros tratando de cazar una pelota de tenis bajo el agua. Y eso como que simboliza esta incapacidad del protagonista de... Qué bonito. De poder en algún momento agarrar. Vivir el momento. Vivir más que el momento, digamos. Porque él vive los momentos. O sea, es un hombre que disfruta de la vida. Algo que tú decías era como que no lo vivía en el momento mismo, sino que lo revivía. ¿Más que eso? ¿O menos que eso? Yo diría que es menos que eso, porque en el fondo, por ejemplo, cuando está con sus amantes, con las mujeres que ama, las toca, las mira a los ojos, pero... Pero joder, un guión, una pauta, no es espontáneo. De pronto está en otro lado. Claro, es claro, él intenta, pero no puede. En ese sentido, la actuación del Christian Bale es bueno, él. Es impresionante. Pero usted decía, es... yo, impotente emocional el tipo, porque no puede, él quiere, trata, insiste en comprometerse con la emoción del momento y no puede. Quiero verla. Sí, estamos llegando al tiempo y parece que hablé poco de la película, pero no, sabéis no. que no se puede decir mucho, yo creo que hay que verla. Pero la está harto de Malik. Christian Bale con Natalie Portman, Kate Rezo, Blanchett. Po. Estupendo. Fotografía, actor. Manuel Lubezki, que es quien acompaña en todas las últimas cuatro películas a Malik. A Malik. Y música de Hanan Townsend, que en realidad predomina mucho más música clásica, contemporánea, y algunos temas de música pop en los carretes en que aparece. Yo elegí uno de esos temas, de una banda de garage que se llaman Secret Garden. No, perdón, White Mystery. El sí. tema se llama Secret Garden. Y es de la banda sonora de esta película, Caballero de Copas. Ah, que una cosa que no dije. La película está como dividida en capítulos marcados por cartas del tarot. Ah, y el Caballero de Copas es una carta del tarot. Un arcano menor. Uh-huh. Así que, bueno, yo invito un hombre que sufre, a los auditores que vean esa película. El Caballero de Copas es el hombre que sufre uh-huh. por la imposibilidad de amar. Ahí está, o de ser ¿cómo? Amado. Bien, nos despedimos de este bloque entonces y volvemos ya luego con los datos y todos los ciclos, etcétera. Yo quería hacer un comentario de algo que se me había olvidado destacar en los últimos programas. ¿Te acuerdas que yo te comenté cuando estaba viendo Stranger Things? Sí, sí. Que me recordaba un par de cosas de estado alterado al principio, la imagen del Demogorgon, pero realmente es una revisión bastante profunda. ¿Lo conversamos ya o no? El otro sí, capítulo. Tú lo dijiste el otro día. Que tenía muchos elementos estado alterado y yo me acordé de la actriz, que no me acordé el nombre, se llama Blair Brown. Ah. Y efectivamente ella actuaba ya ahora más vieja en Fringe, una serie también ya. muy en la onda de Stranger Things, en esta cosa de las dimensiones paralelas, etcétera. Bueno, yo quería reinsistir, no sé si estará bien dicho, pero en que vean la película y ojalá que las personas que tienen hijos pre o ya adolescente la vean, porque allá a los chicos les ha gustado mucho. Y una película que tiene, o sea, perdón, una serie que toca varios elementos que son importantes en la cultura moderna. Ah, Stranger Things. Sí. Yo pensé que hablando de Estado Alterado. No, para los cabros chicos, creo que no es tan adecuado. De Estado Alterado vamos a hacer una, sí, que una mención. Me recordé que lo habías puesto en la pauta anterior. Sí, lo había puesto, pero después lo quité porque la noticia de la muerte de Arthur Hiller y el impacto que tuvo Love Story me pareció que era... Es más importante, sí. Ahora, de Estado Alterado hay cosas valiosas ahí. Está este director, además, que era considerado uno de los directores más extraños que hay, más alucinantes, que es Ken Russell. Él era raro, po. Defentor era raro. O sea, su cine es extrañísimo, pero... Y variopinto, diríamos. Claro, claro. Quizá, no, Malick es otra cosa. Malick no, una... el que Russell era más apasionado, más... No, mucho, incluso a veces, atarantado en las películas. No, tenía sutileza a veces y pude las tener. Ya, pero lo otro que quería, ahora que tú, viendo tu pauta, también me gustaría decir que ojalá pudieran ver el pensar, sentir, mostrar el cine. Viene un homenaje a Romer. Yo vi muchas películas en los ciclos de Colo Colo 1. Ajá. Y Romer, bueno, hay películas que hay que ver. Bueno, partamos con el ya. Pensarse en mostrar el cine, porque estaba anunciado para esta película que se llamaba para... ¿era la semana pasada? ¿Esta semana? Bueno, para hoy parece... nosotros anunciamos la semana pasada que se llamaba Dos de la Ola. Sí. Que era este documental acerca de Truffaut y Godard. Pero hubo cambio en la programación. Yo voto por Truffaut siempre. Hubo cambio por alguna razón técnica, entonces se presentaba Los 400 Golpes. Maravilla. Pero la información maravilla. Me llegó tarde, entonces no pudimos darla nosotros a tiempo. Maravilla de maravillas, 400 Golpes. Ahora, para el próximo martes se presenta esta, que es una especie de... En realidad es un homenaje a Romer. Que se llama Maestro, una directora que se llama Léa Fasser. Léa Fasser, no sé, yo no soy bueno para el francés. Fasser. Y que es la historia, una historia que está basada en la relación de Romer con un actor más joven. En este caso no son precisamente Romer y ese actor, sino que es la historia de un actor de películas Onda Rápido y Furioso que... se pone a trabajar con un director como Romer y tiene que cambiar toda su... Su ser actor, digamos, los roles que siempre hace por el de un hombre sensible. Como los personajes de Romer. Ay, ¿tú has visto Romer o no te gusta tanto como no me gusta los... mucho Romer. Una vez traté de ver La Rodilla de Clara Bonita. O El Rayo Verde, pero la Precioso. Verdad es que, bueno, también tiene que ver con cómo la vi, porque la vi en televisor chico, hacía frío, entonces no lo hay logré. Una película que yo pienso que es de las más fáciles de ver de Romer, porque otras son todas fáciles, ninguna es complicada y todo, pero algunas son muy lentas para el común de los espectadores. Pero a mí me gusta especialmente Los Amigos de Mis Amigos. Yo tengo deuda con ver a Romer. Yo pienso que para partir con Romer, y son películas relativamente simples, las de Romer. Son historias sencillas. En el sentido de que son despojadas de muchas cosas. Pero lo delicado de Romer es que te toca lo que tú estás viviendo. Entonces te hace revisar muchas cosas porque lo que cuenta no es tan simple. Es como la gente vive su vida y que logra convivirla así o que está perdiendo. Entonces son películas que ojalá uno pudiera ver con alguien y conversar con alguien que uno estime, con alguien que uno quiera, no con cualquiera, porque son esas películas que no te dejan impávido. ¿Es nunca. Importante la historia o es importante cómo cuenta la historia? ¿Cómo cuenta la historia? Fíjate, creo que es un detalle la historia que cuenta. En la mañana leía la crítica de Fuguet de la película Colonia. ¿Ya? Y decía... no importa la historia, lo que importa es cómo se cuenta la historia. Yo creo, ¿no?, lo mismo. Y sí, bueno, el cine es eso. La historia es importante, pero es cómo se cuenta. Si uno tú comentas ver... Love Story, una típica novela de amor, incluso yo leí el libro. Otra película que es una película fantástica y el libro es ahí nomás, por ejemplo, Los Puentes de Madison, que Clint Eastwood hizo una tremenda película. Y el libro... Bueno, pensemos en todo Hitchcock. Por supuesto. Ah, Hitchcock está lleno de trucos y de saltos lógicos de repente, de cosas que aparecen casi de la nada para poder... armar una narración que mantenga al borde, ¿no? Bueno, yo leí El Cinépata y de Fuguet y muchas cosas que estoy de acuerdo. Yo pienso que lo importante es cómo se cuenta la historia. Por eso realmente he visto películas que la gente dice, ¿por qué viste? No sé, algo le encuentro. Y hay películas que, como tú siempre dices, tremendas películas de cine espectáculo, que son cine arte, entre comillas, y son una lata. La historia puede ser muy potente, pero está mal contada. Sí, sí, lo que importa es eso. En el ciclo OVNI también hubo cambio. De hecho, Enter the Void de Gaspar Noé, que se ha presentado hoy día, no se presentó. ¿Por qué? Fíjate que no sé por qué no se presentó. Me escribió algo tarde para poder corregir la información que me había dado nosotros la semana pasada. Ya se vio tarde, Alex. Fue una cuestión de última hora. Pero se va a dar. Enter the Void se va a dar el lunes. El lunes 29. Ya. ¿Mm? Ah, lo mantiene el martes también. Y sí, el martes 30 se da Birdman. Qué cosa más linda. De Alejandro González Iñárritu. Una, igual esa Birdman, la vi contigo, ¿no? Birdman es la película que ganó todos los Oscars. No, si yo te iba a decir eso también. La historia es una cosa como... La comentamos nosotros, sí, me parece que pero, en nuestros primeros programas del año pasado. A mí me fascinó Birdman, me la encontré muy, muy linda. Y también está en esta cosa de cómo se cuenta la claro, historia. Claro, porque ¿no? Si tú la contás, hay una lecera, una locura. Y la fotografía es de Emanuel Lubezki, igual que la fotografía de... ¡Qué coincidencia! Sí, bueno, Lubezki ha sido compañero de Gonzalo Iñárritu. Pero te digo, que hablamos del mexicano, ¿no? Fue sí. También, trabajó con Cuarón en Gravedad. Y creo que también la película de Cuarón de... No estoy segura, de Harry Potter. Seguramente. Porque una película, para mi gusto, una de las mejores películas, porque además que el mejor libro que... El prisionero de Azkaban, esa, ¿no? Sí, para mí el mejor, sí. Oye, y lo otro que me gustó de Birdman, aparte de que era como eso que recién decíamos, que una historia que, si te la cuento, tiene patas ni cabeza, el final, por ejemplo, otras cosas, pero es una película contada con delicadeza. Porque podríamos contarla como la cuenta el que hizo, el que también me gusta mucho, El Eterno Resplandor, que era como... Oh, Michel Gondry, que claro. También es un tipo que trabaja mucho, más bien trabaja la estética, él sí, es de la, a eso de, la, de la imagen en sí, sí, y a veces con muy poco... Es que te iba a decir eso, porque tenemos formas de contar las historias, como, claro. como el que te acabo de decir, Michel Gondry, como el Spike Jones, y como este otro que van contando las cosas... Con una... Sí. Incluso el Romer, bueno, es tan mayor, ya murió hace poco, como moroso en detalle, por ejemplo, como camina por una calle que no tiene nada. Qué rico ver esas historias tan distintas. Ahora, Gondry y Spike Jonze son casi... Parecido. Podría decirse gemelos, pero partieron no son los dos en haciendo videoclips, ¿no? Sí. Y eso es... Sí. A mí me gustan mucho los dos. Ahora... Y también me gusta, siendo la antípoda... Nos queda un minuto. Ya, entonces un minuto. Sigue nomás con tu... Yo me quedo callado ahora. Los estrenos, rapidito. Película de terror de la semana, 2 horas para sobrevivir, El año de la elección. Y una serie que se llama La Purga, que ya van en la tercera. La tercera película. La Purga, ¿te entendiste? La Purga, no La Pulga. Se estrena una película chilena del Pato Pimienta, que es del Club de la Comedia, que es este argentino QL con el Jorge Alice. Y donde actúa un actor argentino que murió también durante la semana pasada, un actor muy poco conocido, salía en televisión, se llama Jorge Magni, murió en un accidente arrancando de unos asaltantes. Y él trabajaba como chofer de, no sé si de ambulancia o algo así, aparte de trabajar como actor en teatro y en televisión y en el cine. Y quizás una rareza, se estrenó una película italiana, seguramente no acá en Concepción, está en Cinemark anunciada, que se llama... Veloce come il vento. Veloz como el viento es una película italiana de autos, de Matteo Rovere, de una joven que compite en carreras de autos, su hermano, que es como el hermano mayor y que también era velocista de auto, era como una bala perdida, ¿no? Iba a ser su mentor. Y la que parece muy interesante es una animación japonesa de Mamoru Hosoda, El niño y la bestia. Una linda historia. Que es una historia De un niño. De un niño y una bestia. No, de un niño que le cuesta encontrar su lugar y una bestia que está sola y necesita también redimirse. Yo quiero verla. Atención con una película que se va a estrenar el próximo año, seguramente por acá, que se llama Cuba. Que es una película de animación stop motion de los mismos que hicieron Coraline. Sí. Vi el tráiler y bueno, vamos a hablar de esa película más, yo creo que la próxima semana. Trataremos de verla. Despidámonos con un tema de esta película de terror. La elegí porque es un tema de T-Rex y Mark Bolan, que se llama 20th Century Boy, o el chico, el niño del siglo XX. Así que nos despedimos con T-Rex. Tú eres un chico del siglo XX. Hasta el otro martes. Sí, yo soy del siglo XX, igual que tú. Pues no soy un chico del siglo XX. Podrá pensar en nada claramente.